Hermanos míos cristianos, hijos de Dios, esta homilía la comienzo con una clase de geografía. La provincia de Formosa es una larga franja de terreno ubicado en el extremo norte de la patria. Esta franja tiene más de 500 kilómetros de largo. Sus límites los constituyen los ríos Pilcomayo y Bermejo. En realidad, el río Pilcomayo se borró, volcó sus aguas en el bañado La Estrella. Cuando yo era obispo, no existía ese bañado. El río Pilcomayo tiene una historia pintoresca y también trágica. Qué hermoso este día de la novena de la Virgen del Carmen. Se dieron cita el Viacrucis formoseño y la Virgen del Carmen, la formoseña. Gózate y alégrate, Formosa, ciudad de paz. Cuando naciste en 1879, llegó para ti la Virgen del Carmen. Cuando fuiste iglesia, obispado, en 1957, tu suelo se marcó con las 14 cruces del Via Crucis, el más largo del mundo, pues tenía el largor de su tierra. El Via Crucis es la cruz, y se levantó la cruz. ¿Y quién tenía que estar? Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, leemos en el Evangelio de San Juan. La posta del Via Crucis formoseño, que está allí presente, es un anda en la que está la cruz y junto a ella la imagen de la Virgen. Y porque es Via Crucis formoseño, entonces es la imagen de la Virgen del Carmen. Al celebrarse la Semana Santa cada año, el anda encabeza a un grupo de peregrinos y mirando hacia el oeste lejano, cantando y rezando la alegría de la esperanza de un sol en que los hombres volverán a ser hermanos, es el camino que recibe los mejores títulos: Ruta de las Cruces, Ruta del Sol y las Estrellas, Ruta que besa los mares, los dos grandes océanos. La Virgen del Carmen, en su imagen bella, va abriendo camino, ese camino típicamente formoseño, bordeado de los montes. Entre los bosques y los campos, los algodonales y los obrajes, acompaña a la cruz de Cristo, repitiendo a todos la doctrina que enseña la Santa Biblia y que dice: ahora ustedes están en Cristo Jesús. Ahora la sangre de Cristo está cerca. Ahora por la sangre de Cristo están cerca los que estaban lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear un solo hombre nuevo. Reconcilió a los pueblos uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Con la ilusión del hombre nuevo, la historia nueva, el Via Crucis proclama: por la cruz a la luz, Salve, oh Cruz, única esperanza. El Via Crucis Formoseño no es una institución, no es una asociación. Lo forman todos los cristianos, en el cual un grupo de voluntarios organiza su celebración anual, cuida las cruces estacionales y propaga su conocimiento. Agradezco y agradecemos al padre Raúl, el cura párroco, por esta hermosa idea de darle al Via Crucis Formoseño una de las misas de la novena, la cual estamos celebrando ahora. Con la carga inmensa que tiene ese Via Crucis, carga de enseñanza. Cristo con la cruz mató el odio. Tenemos que ser hermanos. Cristo con la cruz nos acercó para que nos sintamos hijos de un solo Padre, el Padre del Cielo, y todos nosotros hermanos. Por eso el Via Crucis es una devoción del pueblo de Dios, que recuerda ese camino de Cristo que nos llevó a Él a la cruz y a nosotros a la salvación. Sigan siendo el pueblo del Via Crucis Formoseño y de la Virgen del Carmen. Están en buenas manos. Sean pueblo de Dios y salvemos la patria con la historia nueva, donde no hay odios, sino solamente el amor. Que la Virgen del Carmen nos conceda en esta novena esa gracia grande para todos, la paz.